estamos contando aquí. Somos muchos los cantores que estamos cantando aquí. Seguimos cuidando así la semilla del folclore. Con guitarra.